Hablemos de Consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Participan de este programa los siguientes medios: Administradores PH, Consorcios Hoy, la Defensoría del Consorcista, Pequeñas Noticias, Reflexiones Nacionales. Conducción, la doctora Diana Ceritz y el señor Claudio García. Locución, Labor Guerrero. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Hablemos de Consorcios. ¿Qué tal, Jorgito? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo estás vos? Bien, ¿y vos? Bueno, con tarde qué calurosa. Qué frío acá adentro. Qué frío que hace. Nos ha prendido el aire acondicionado porque en realidad venimos bastante acalorados de la calle. ¿Cómo andas, Claudio? Da vuelta el micrófono. Ahí, un poco ahí más. Ahí va. Ahí va. Un poquito más. Ahí va. Ahí, perfecto. Claudio, ¿cómo estás? Bueno, saludamos a nuestras amigas. Le decimos a los oyentes, son semidireccionales. Ah, ok. Entonces tienen un lado bueno y un lado malo. Y un lado que no se escucha tanto. No se escucha tanto. Claudio, como siempre decimos, un saludo a Liliana Corso y a Diana Ceritz. Diana me mandó un texto. Uh-huh. Estaba volviendo y no llegaba a la radio. Uh-huh. Pero se muere, me decía que se muere por estar con nosotros. Vos sabés, la verdad, que nos gusta la radio, la extrañamos, siempre es un punto de vista profesional y amistoso, ¿no? Siempre y le vamos a reservar algunas primicias para hacerlas con ellos. Seguramente, pero ¿te acuerdas que habíamos hablado en principio de que enero iba a ser un mes de receso? Pero bueno, creemos que hay muchísimas cosas que están pasando en Propiedad Horizontal y acá estamos nuevamente en Hablemos de Consorcios con la gente, Claudio. Mes de receso. Este va a ser recordado un verano. ¿Te acordás que había una película que en su momento hizo bastante capote, que se llamaba Verano del 97, uh-huh, verano del 98? Algo así, ¿no? Una película que ese era el título. Este va a ser el verano del 2009, en Propiedad Horizontal se va a recordar este verano. Claudio, vos sabés que yo hace más de 23, 24 años que estoy en Propiedad Horizontal. Y eso que tenés nada más que 35, ¿no? Nada que 35. Y te puedo asegurar que ha sido el verano más agitado y más movido que he tenido, sí, en Propiedad Horizontal. Sí. Yo recuerdo que enero y febrero eran meses que habitualmente uno descansaba, entre comillas, porque había mucho menos llamado de la gente, no pasaba nada en lo que era Propiedad Horizontal, no había novedades, pero yo te puedo asegurar que enero ha arrancado con un vértigo, con no un te olvides, vértigo. No te olvides, mira, no hablemos de Propiedad Horizontal, uh-huh, hablemos, por ejemplo, de la AFIP, uh-huh, el tema de la reinscripción de los monotributistas, uh-huh, las recategorizaciones, Las inspecciones, Claudio. Yo he tenido en dos o tres edificios, he tenido inspecciones de la Ciudad de Buenos Aires que está saliendo a hacer inspecciones, sobre calderas, sobre ascensores, sobre ley 257. ¿Pero del registro? No, del gobierno de Ciudad de Buenos Aires. Ah, o sea, de otras áreas. Exactamente. Ah, se van a cruzar entonces. Se van a cruzar. Yo tuve esta semana una inspección sobre inspección de calderas. ¿Qué te pidieron? Me pidieron la habilitación de la caldera, los planos de la caldera y el seguro, seguro integral de consorcio, donde está la póliza de caldera. Y por supuesto hicieron el control en la sala de caldera, que estuviera todo en regla y demás, con lo cual, bueno, por suerte estaba todo bien, no hubo problema, pero inusual que en enero tengamos tantas inspecciones, haya tanta movida en la Ciudad de Buenos Aires, específicamente lo que es Propiedad Horizontal, Claudio. Ahora, explicamos un poco a la gente, ¿cómo es el tema? ¿Llega el inspector al consorcio? Bueno, es muy buena tu opinión, sí, porque... Me gustaría el minuto a minuto, ¿cómo es cada paso, ¿no? Sí, vos sabés que yo después me quedé charlando, ahora te cuento un poco puntualmente lo que me decís, que tiene que ver con esto que voy a relatar. Me contaban los inspectores que en general son muy mal atendidos. Ajá. ¿Mal atendido por qué? Mal atendido en el sentido de que no le franquean la entrada, el ingreso. Como que los encargados tienen, la orden que le bajan las administraciones que no le permitan el ingreso. Uh-huh. Con lo cual, tienen que dejar, una notificación diciendo, bueno, pasamos y lo que queremos controlar es esto, esto, esto y esto. Y en general, no se les franquea el paso, con lo cual perdón, con lo cual mostraban bastante, digamos, enojo, en el sentido de que había mucha reticencia en los consorcios a permitirles el ingreso, y que eran como maltratados, ¿no? O sea, fue una queja puntual. A ver, Jorge, puntual. Puede ser que sea por el tema de inseguridad también, o sea, tampoco vos querés que... No, porque, porque ellos se identifican... Bueno, en este caso eran dos personas bastante, digamos, de 60 años. Un señor y una señora, muy correctos ellos, con portafolio, con las credenciales correspondientes de la Ciudad de Buenos Aires, diciendo puntualmente, traían una planilla, diciendo, es decir, eran fácilmente identificables, en el sentido de que eran, no había duda de que era gente de esto. Pero comentaban eso, o sea, digamos, no es mi estilo, yo los atiendo cordialmente, accedo a la información, en aquel caso que me ha sucedido alguna vez, que no está la documentación correspondiente, se la conseguimos, me dejan decir, pero siempre un buen trato. Me han comentado esto, que en general no le franquean el ingreso, no lo tratan bien, les dan vueltas, no le permiten el ingreso al edificio, llaman a la administración no está, ¿no? Como bueno, que... Entonces el encargado recibe al... El encargado, claro. ¿Y qué hizo? ¿Te llamó a vos? El encargado, por supuesto, le franqueó el ingreso, ¿Te llamaron a vos? No, me avisaron que estaba, por supuesto, le dije que sí, que inmediatamente pasaran, con lo cual pasaron, yo me apersoné hasta el edificio, los recibí. ¿Ya sabías lo que te iban a pedir? No, sabía que eran inspección de la municipalidad, bajé, se presentaron, me dijeron que era gente de las calderas, con lo cual revisaron los termotanques y demás. Pero ¿y la documentación que te pidieron cómo? Me acompañaron a la oficina. Ah, de ahí se fueron todos juntos a la oficina. Exactamente, a la oficina, y en la oficina vieron toda la documentación pertinente. Ahora, ¿qué pasa si vos trabajás en, en Villa Madero y tenés la oficina en Belgrano? Tenés que ir y volver. No, esto puede pasar de que ellos hacen la inspección técnica, digamos, en el edificio, y toman los datos de la administración, y después se comunican con la administración y le dicen, bueno, habiendo verificado las siguientes irregularidades o no, solicitamos que nos exhiba determinada documentación. Y ahí entiendo yo que concurrirá a la administración, o el administrador tendrá que concurrir a la municipalidad a verificar la documentación correspondiente. En este caso se trataba de un edificio cercano a tu administración. Absolutamente. Pero no tuviste ahí problema. No tuve problema. En general no he tenido problema. La vez pasada... Pero no vas a dejar esos libros y esa documentación en el consorcio. No, por supuesto, eso se exhibe. Pero, por ejemplo, me tocó en otro edificio a 3 cuadras de la oficina, con lo cual yo estaba relativamente cerca, me apersoné, los atendí, después fuimos a la oficina, le mostré la documentación, es decir... Y si vos, por ejemplo, en ese momento estás en una reunión muy importante y no podés dejar todo y salir a atender ese tema, ¿cómo se resuelve eso? No, bueno, te reitero, una cosa es lo que correspondería y otra cosa es lo que me comentaban los inspectores que sucede. Me comentaban los inspectores que sucede es que habitualmente tienen que dejar una requisitoria porque no les permiten el ingreso al edificio. O sea, los atienden encargados y dicen, mira, nosotros tenemos orden de no permitir el ingreso, con lo cual deje una requisitoria con lo que te solicita. Te dejan una cédula. Te dejan la cédula diciendo que van a pretender ingresar al edificio para verificar y que tienen que tener tal documentación, y se van, y volverán en otro momento cuando combinen con la administración que los atiendan. Ya ahí combina. Claro, ya habrá que combinar un horario, pero de movida tienen así como un trato cortante de parte de los encargados de edificios y como que hay una orden de las administraciones de no permitirle el ingreso, ¿no? Pero bueno, volviendo un poco al principio de tu pregunta, Claudio, de lo que le estábamos contando a nuestros oyentes, Propiedad Horizontal, a diferencia de otros años, arrancó muy movido, muy movido. Yo he tenido consultas de varias solicitudes de administraciones, o sea, de edificios que han cambiado de administraciones, que están buscando ya los primeros días de enero nuevos administradores, o administradores que van a ser removidos en febrero, donde ya tienen fechas de asamblea, lo cual antes, hasta marzo, abril, prácticamente los consorcios no se movilizaban. Bueno, hay evidentemente una movida muy, muy importante en lo que son consorcios, y me parece que esto todavía no está siendo reflejado, pero bueno, nosotros como medio lo estamos notando, lo estamos reflejando, Claudio, y creo que va a seguir esta movida, ¿no? Creo que es un año muy, pero muy movido en lo que es PP Horizontal, Claudio. Bueno, yo te propongo que hagamos un brevísimo corte y analicemos un poquito, sector por sector, qué es lo que fue pasando en el 2009 y qué es lo que pensamos que va a pasar durante el 2010. Me parece muy interesante, Claudio. Lo recordamos a la gente que estamos en el 4372-2841, 4372-3061. Esto es AM1010 Onda Latina y nuestro programa es Hablemos de Consorcios. Pequeño intervalo y ya volvemos. Administradores ph.com.ar, el portal de los administradores y consorcistas para encontrar todo lo necesario en un solo lugar. Visítenos en www.administradoresph.com.ar o solicite información en info@administradoresph.com.ar o comuníquese al teléfono 4786-1429. PWEN Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pwensistemas@gmail.com.ar. Multiservice, servicio integral para consorcios, plomería, gas y mantenimiento eléctrico. Atención de emergencia las 24 horas. Comuníquese al teléfono 4786-1429 o al celular 15-5182-4826. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de Consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Claudio, estamos nuevamente al aire. Bueno, no, estaba reflexionando, Jorge, que a lo mejor sería interesante, para redondear el tema anterior, el tema del inspector que llega al edificio, que para evitar todas estas tensiones, porque él cae como peludo de regalo, o sea, nadie critica su trabajo ni nadie dice que no lo tiene que hacer, pero de alguna manera está cayendo en cualquier momento, en cualquier situación. Uno puede estar en una terapia intensiva dándole suero y tiene que dejar todo para ir a... No, eso está claro. No es el caso. Pero si en una primera vuelta él deja una intimación con fecha y hora, en una segunda vuelta, él decía, el termotanque no se va a ir, el seguro tiene que estar, los papeles que él pide... Bueno, en una segunda vuelta, en esa fecha y esa hora, se lo recibe, y a lo mejor él recibe un mejor trato. En ese momento se puede controlar lo de la seguridad, en el sentido de que uno sabe que es de la ciudad, que hay una cédula, que la persona ya se la está esperando, que va a venir. Y que uno pueda constatar también en algún teléfono, de Buenos Aires, donde uno pueda constatar... Acá está el señor tal, es de ustedes. Es de la repartición tal, viene del número de matrícula, número de documento, con lo cual uno pueda... Entonces, a lo mejor lo que les surge hacer, porque la gente no lo recibe bien, que uno no está diciendo que eso esté bien... A lo mejor lo pueden hacer como método. Ir la primera vez, dejar una intimación o una... Sería una agenda, sí, ¿no? Una requisitoria, una solicitud. Claro. Entonces, dicen, en tal fecha se pasará a constatar tales cosas. Uno en ese momento los espera, los atiende bien. Ellos se van, hacen mejor su trabajo, uno se queda mejor. Y me parece que, desde el punto de vista del administrador... va a ser menos corrida, porque tener que correr al centro para presentar papeles y después volver y después, ¿comprendés? Vos sabés que esto siempre tiene, digamos, como mínimo dos lecturas, ¿no? Es decir, por un lado, me parece que es interesante para todos los que somos, de alguna manera, usuarios de ascensores, de calderas, etcétera, etcétera. Me parece que es interesante que el Estado esté presente controlando esto y que no dependa exclusivamente ni del administrador ni del que hace el servicio de mantenimiento. Es importante que esté el Estado dando vueltas, digamos, y controlando esto, ¿no? Pero por otro lado, siempre está, que es un poco lo que me comentaban los inspectores, siempre está, digamos, como esta sospecha de que salen a buscar plata, ¿no? Salen a buscar, no coimas, digo, están saliendo a buscar multas a aplicar en casos de incumplimiento, ¿no? Pero bueno, va de suyo de que si hay una ordenanza que cumplir, si hay una ley que cumplir, me parece correcto que apunten a que esto sea cumplimentado. Claro, así que, bueno, si Jorge, te parece bien, pasamos a esto que vos decías antes. Si tuvieras que comprar acciones en la bolsa de propietarios, sí, ¿Las compras pensando que van a subir o pensás que están en alza o en baja? No, yo creo que están en alza. ¿Están en alza? Yo hoy compraría... ¿Comprarías acciones? Compraría acciones de los propietarios. ¿Por qué pensás que van a seguir subiendo? Porque creo que van a tener un protagonismo muy importante en el 2010, Claudio. Creo que a diferencia de otros años, yo veo una postura, por primera vez te diría, vamos a ir desmenuzando un poquitito el porqué de esto. Pero digamos, más allá de la sensación que nosotros tenemos como medios de que han tomado el toro por las astas, digamos, en la 941 y que van por más, me parece que es un año donde las acciones de los consorcistas creo que van a tener un ritmo vertiginoso, Claudio. Es notable que se notó a fines del 2009 un trabajo bastante silencioso que se estuvo haciendo durante prácticamente dos años. Un año que fue el 2000, a ver si no me confundo con los años, el 2008, en el cual se juntaron con Abrevalla, comenzaron a armar el tema de la nueva ley 941, modificar el registro público de administradores, y en el 2009 empezaron toda la parte de gestión política. En el fondo, y off the record, en los pasillos, la gente, los administradores me decían, no iban a hacer nada. Esto era papel picado, cohete y papel picado. Mucho ruido, mucho papel picado, pero no iba a pasar nada. Yo creo que fue una gran sorpresa para los administradores. Fíjate que el grupo de los cinco no consiguió parar esta ley. El grupo de los cinco, en el cual está la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal, que es una cámara que tiene más de 50 años de antigüedad, con un protagonismo en la sociedad consorcial bastante importante. Está la IER, que si bien está sospechada de tener una relación muy íntima con el sindicato, tiene también administradores, tiene consorcios. Dice representar a los administradores, no consiguieron hacer nada. La UADI no consiguió hacer nada. AIPH no consiguió hacer nada. Y no sé si me queda alguien más. Y FRA no consiguió hacer nada. Y Hernández es una persona que no solo tiene también contactos políticos como para estar en condiciones. Y es una persona con amplios conocimientos en lo que es propiedad horizontal, ¿no? Ellos, a mí me da la sensación, y en algún momento se lo vamos a preguntar a Hernández, me da la sensación de que ellos pensaron que esta ley no iba a salir. Y cuando empezó a ser clara la posibilidad de que saliera, a mí me parece que ya lo que empezaron a hacer ya era tarde y poco. Si vos te acordás, Claudio, a principios de año, cuando nosotros estábamos siguiendo un poco la recorrida por los barrios del diputado Abrevalla, donde iba haciendo estas charlas con vecinos. Uno de ellos fue Belgrano, me acuerdo. Uno de ellos fue Belgrano. Estuvimos en la mesa de periodistas, estuvimos nosotros. Estuvimos donde nosotros veníamos palpando y veníamos notando que había una necesidad de participación, había un protagonismo de los vecinos, donde estaban enojados, donde había, digamos, mucho encono contra el sindicato, con razón o no, este es otro tema, ¿no? Pero se venía palpando, digamos, de que había como un clima de adversidad, como un clima de malestar, con un clima donde las expensas, digamos, han sido y son una preocupación enorme para muchísima gente. Entonces, esto que nosotros veníamos palpando y viendo en las reuniones que Abrevalla tenía con los vecinos, se concretó en la 941 y se concretó en la modificación de la 941 y se va a concretar, Claudio, en algo, porque esto es un avión que todavía no ha terminado de aterrizar, ¿no? Es decir, este avión no terminó de despegar. Este avión trae sorpresa, ¿no? Este avión trae sorpresa. Cuando se abra la puerta y empiecen a bajar los que tienen que bajar, va a haber más de una sorpresa en esto. ¿Por qué digo, Claudio? Todavía no está la reglamentación. No está la reglamentación. Yo les aconsejo, leer en Pequeñas Noticias de la semana que viene, va a haber muchas novedades, y muy importantes, y muy profundas, y vos sabés cómo es el trabajo periodístico, es a veces es tanta la información que se produce que no la podés analizar, solo sí, podés decir. Sí, chequearla, claro. No, o sea, no, sí. Chequearla sí. No, perdón. Toda la información que nosotros damos está chequeada y revisada. Lo que no podés es analizar sus consecuencias políticas. Eso quise decir. Y el peso y el valor que va a tener a largo plazo. Y que muchas veces resulta difícil de predecir cuál va a ser, digamos, la repercusión que va a tener cada uno de esos puntos. Porque en realidad, lo que parecía ser, vos fijate, a ver, si nos manejamos por la repercusión que tuvieron los directivos de las distintas cámaras de administradores, Acosta y Lara en el editorial de la revista de ayer dijo que esto eran simples cambios cosméticos, algo por el estilo, eran como retoques cosméticos. Yo digo, ¿de qué se va a disfrazar el doctor Acosta y Lara cuando vea la repercusión que va a tener esto y que no es cosmético? No, esto va a ser más que cosmético. Eso dijo Costa y Lara. Se están juntando varias voluntades. Se están juntando voluntades entre los propietarios de que empiece a servir aquel viejo proyecto de un registro público de administradores donde se pudieran hacer denuncias y que llevó 7 años hasta que se plasmó en este registro con estas modificaciones. Y también se están plasmando de alguna manera el proyecto de algunos administradores que, por otra parte, también quieren achicar el mercado. Quieren ver si pueden limpiar en el mercado de aquellos que están ensuciando el nombre de la profesión. Probablemente esto tenga un costo, y yo te escucho a vos cuando vos argumentás sobre los requisitos y las exigencias que tiene el registro, evidentemente tiene un costo muy alto. Pero hay algunos administradores que están pensando que ese costo vale la pena pagarlo si se consigue ese objetivo. No son muchos, y entre ellos no están los dirigentes de las cámaras de administradores. Son voces aisladas por el momento. Sí, ratifico lo que vos decís y le agregaría, Claudio, algunas otras repercusiones que ha tenido, digamos, esta modificación de la 941, la 3254, donde, por ejemplo, Néstor Pirosanto, de la Cámara Horizontal, ha, digamos, opinado algo así como que estas modificaciones, digamos, no van a lograr el cometido, que en realidad no es demasiado importante los cambios que ha habido, ¿no? Como restándole cierta importancia y como que no se van a lograr los objetivos de fondo que pretendieron los legisladores cuando plasmaron estas modificaciones. Yo no digo que a lo mejor los objetivos se logren. Si depende qué planteas como objetivo. Si vos te planteas como objetivo que las expensas se van a reducir, hay mucha gente que opina que no se van a reducir. Nosotros vamos a hacer un seguimiento en qué medida las expensas se encarecen o se reducen. Pero la percepción que yo tengo a partir de lo que la gente me va comentando, y prácticamente es unánime entre los administradores, que las expensas no se van a reducir. Por supuesto que del lado de los propietarios al mismo tiempo están diciendo que van a controlar muy severamente que, por ejemplo, los costos del seguro no se vuelquen a las expensas. Pero nosotros vivimos una realidad, digamos, el mundo vive una realidad comercial en la cual generalmente a mayores costos, mayores precios. No hay manera de hacer que los costos los pague quien presta el servicio, porque hay un límite en el cual el prestador de servicio dice, por este margen no trabajo. Absolutamente, mira, esto tanto es así, Claudio, que esto que ha dicho el doctor Acosta y Lara, que son simples cambios cosméticos, algo por el estilo, por supuesto yo no lo comparto, y yo creo que lo he charlado con varios directivos de distintas asociaciones de copropietarios, donde yo les planteaba que a mayor profesionalización, mayores honorarios. Esto es, digamos, es una ley tan elemental que me parece fantástico que los consorcistas pretendan profesionales en la materia, pero van a tener que pagarlo como profesionales en la materia. Y aquellos administradores que cobraban 250, 300 pesos, esos van a salir del mercado, Claudia. Eso va a ser a largo plazo. Pero a lo mejor esos que cobraban 300, 400 pesos van a cobrar 600. Sí, se les va a hacer difícil. Yo te digo que se les va a hacer difícil. Es decir, esto suele pasar que cuando un administrador trabajó durante 10 años en un consorcio y pretende pasar de 200 a 700... No, va a haber un recambio grande. No lo van a poder hacer, con lo cual... indefectiblemente ese de 200 pesos honorarios se va a ir, va a venir uno de 700, 800, y ese de otros de que cobraba 200 en un consorcio va a cobrar 700, 800 en otro consorcio, siempre y cuando se profesionalice y demás. Pero en el raconto total, mi sensación, y esto te reitero, lo he hablado con varios consorcistas que creen que no es así, va a traer mayores honorarios, indefectiblemente es así, Claudio. ¿Vos te acordás de cuando se habló del impuesto, el impuestazo electrónico? Uh-huh. No hace mucho que pasó. Sí, sí. Bueno, decían que uno de ellos era, ese impuesto se generaba porque se dejaba de subsidiar un impuesto interno. Uh-huh. Y decían que lo iba a absorber el comerciante. No lo absorbió. Hay una regla del mercado que es así. El comerciante no lo absorbió. ¡Ojo! A lo mejor pagás más si tenés mejor servicio, uh-huh, tenés una mejor prestación, pero me parece que tengas mejor servicio, no lo tengas, se va terminando pagando más. Tuviste un invitado en la televisión, ¿me querés hablar de eso? En el bloque siguiente vamos a hablar sobre algunas manifestaciones que tuvo el doctor Nopov en el programa de televisión. Hacemos un pequeño corte, le recordamos a la gente que estamos en el 4372-2841, 4372-3061, AM1010 Onda Latina, estamos en Hablemos de Consorcio. Hacemos un pequeño paréntesis, no se vaya, que ya seguimos. Administración de Propiedades y Consorcios, Martillero y Administrador, León Estrugo y Estudio Jurídico Integral, Dr. Ariel Estrugo. Delegación Zona Oeste, Noroeste, Bartolomé Mitre 82, Ramos Mejía, teléfono 011-4469-0782. Delegación de la Costa, Santa María de Oro 15, San Bernardo, teléfono 02-257-468866. Correo electrónico info@administracion.net.ar. Norberto Wilinski, contador público, licenciado en administración, especialista en propiedad horizontal, certificaciones del cumplimiento de presentación y pago de declaraciones juradas de cargas sociales, liquidación de sueldos y cargas sociales, administración y auditoría de consorcios, asesoramiento a administradores y propietarios en cuestiones laborales, contables, impositivas y previsionales. Comuníquese al teléfono 4857-1870. Estudio Contable Liliana Corso, especializados en propiedad horizontal, auditoría de consorcios, asesoramiento a consorcios y administradores, teléfono 4306-6075 o por correo electrónico contable@consorcioshoy.com.ar. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Bueno, estamos en el tercer bloque de Hablemos de Consorcio, Claudio. Bueno, Jorge, ¿qué pasó? Tuviste a Samuel Knopov, presidente de la Federación, de Consorcios, ¿no? Sí, había pasado por nuestro programa de radio hace muy poquito por acá. Fedeco. Fedeco, efectivamente. Bueno, el doctor Knopov, muy preocupado por la situación, que está pasando la propiedad horizontal, ya hace varios años que el doctor Knopov, es un luchador y es una persona que viene siguiendo de cerca el tema de lo que es la propiedad horizontal. Primero desde CACIC, Primero de Cacique, después desde Fedeco. Fedeco. El doctor Nopov, digamos, además de manifestar su, digamos, su disconformidad con el sindicato, digamos, fue muy duro en el sentido de que tanto los administradores, las cámaras de administradores como el sindicato, ni siquiera respetan las paritarias que se habían llevado a cabo y que habían acordado el año pasado respecto de los montos que habían que aplicarse en la nueva escala salarial. Esto te recordás, Claudio, que lo vimos nosotros en los dos últimos programas, donde efectivamente la planilla que se aprobó, digamos, entre la Federación de Trabajadores de Renta Horizontal y las Cámaras de Administradores, no fue respetada y a último momento, en diciembre, donde estaban determinados ajustes que quedaban pendientes, se incrementaron más que lo que se había acordado en el Ministerio de Trabajo. Un 9% más para todas las categorías sin vivienda, de jornada completa, menos una que fue un 19% más. Y que CAPAI, la Cámara Argentina de Horizontal, había aconsejado a sus asociados que pagaran esta diferencia porque tarde o temprano iban a tener que pagar. Inevitable. Con lo cual, el doctor Nopov fue, digamos, muy, pero muy severo frente a esto, y donde manifestó, primero, de que están trabajando ellos con otras instituciones de consorcistas, habló directamente el doctor Lois y alguna otra persona más, que están trabajando en lo que es la reglamentación de la 3254, la ley modificatoria de la 941, están trabajando en esta modificación. Y me parece que van a salir, digamos, con mucha severidad en plantear el no desvirtuar el espíritu de estas modificaciones que hicieron los legisladores. Le recordamos ahora se nos mezcló el tema del registro con el tema de las paritarias. Claro, no, a lo que iba, es decir, digamos, dejémoslo de paritarias de lado, Claudio, a lo que iba es que en lo que están trabajando, digamos, básicamente varias asociaciones de consorcistas tienen que ver con el tema de la reglamentación de la 3254, y por otro lado, trabajando fuertemente el tema de paritarias. Ellos van a insistir seriamente en que se retiren, lo dijo públicamente, que se retiren de paritarias UADI, CAPAI y AIER, que no representan a los consorcistas, que son los propios consorcistas quienes, digamos, quieren ser los que se sienten en paritarias con Fateri, de manera que van a trabajar mucho y muy duro en el 2010 para sacarle paritarias a las cámaras de administradores, Claudio. ¿Sabés qué me hace acordar esto, Jorge? Y a lo mejor me equivoco, a lo mejor no, pero esto me hace acordar un poquito a la lucha del subte contra el sindicato madre que los agrupaba, en el cual ellos intentan constituir su propio sindicato, aduciendo que el sindicato madre, que es el sindicato de transporte público, no me acuerdo la sigla, Sutecba no los representa. Ahí había dirigentes, cuadros políticos muy importantes, y mucha gente detrás, en este caso trabajadores del subte, ¿no? Subte, Metrovías y otros anexos. ¿Cómo van a ser los consorcistas para los cuadros? Los pueden tener, supongamos, pero ¿cómo van a hacer para unirse y tener una masa comprometida de gente para luchar? A mí me parece que esa es la asignatura pendiente. Ellos van a trabajar sobre la pasó desapercibido lo que dijo Toco y lo que vos comentaste la semana pasada. La semana pasada, cuando Toco, el presidente de la Cámara de Propiedad Horizontal, vino a hablar acá, él dijo, en ningún consorcio donde yo voy, vino alguien y me dijo, Fedeco dijo esto, la FAC dijo esto, CACIC recomendó aquello, ADEPRO recomendó esto otro. Es como que no tienen presencia real en los consorcios. ¿Cómo van a revertir esa situación? Está bien, pero vos fijate, digamos, hay otra lectura de esto. Vos me decís, no tiene mucha representatividad, mucho peso en los consorcios, pero salió la 3254, ¿no? Se modificó la 941, es decir, esta recorrida de barrio por barrio y de levantar un poco la digamos, las quejas y las solicitudes de los copropietarios, hizo que los legisladores recogieran esto y lo plasmaran en una modificatoria de ley, bajaron, con lo cual... Sí, pero le bajaron el artículo 14... Le bajaron el tema de paritaria. Claro, que tocaba el tema de paritaria. ¿Por qué? Bueno, creo que este es porque el único. Porque ahí parecía que no tenían oposición. Para que la 3254 haya salido, tuvo consenso del PRO, tuvo consenso del peronismo, de la coalición cívica, prácticamente, y del oficialismo, tuvo prácticamente consenso de todo el mundo. Porque todos deben haber hecho la cuenta que 2 millones son más que 6.000. Tal cual, 2 millones de consorcistas es mucho más que 6.000 administradores. Entonces, vamos por los 2 millones de votos, no vayamos por los 6.000 votos. Sí. Bien, pero entonces, de oficio, digo, estás con 10 entidades de propietarios, de oficio, vos podés salir y decir, bueno, yo me voy a poner al frente de esta gente, yo voy a trabajar en beneficio de ellos, yo voy a defender sus intereses, sus y tendré el rédito político que me corresponda, y a mí me parece que es legítimo. Si vos te pones al frente de alguien y defendés sus intereses, tenés el rédito político que te corresponde, si lo haces bien. Y honestamente no me parece que sea ilegítimo que lo reciba. Pero cuando vos ya tenés una fuerza de oposición, cuando vos te levantás y vos decís, bueno, yo ahora voy a luchar, y del otro lado dicen, no, nosotros no queremos darte esto, ya tenés que hacer una construcción política. Y yo digo, hay, para hacer una construcción política tenés que ya empezar a representar y mostrar algún tipo de fuerza. Y yo digo, ¿va a ser ese el objetivo para el 2010 de las entidades de propietarios? En pos de conseguir representación en paritaria, es armar la masa crítica que van a necesitar para poder enfrentarse con éxito a un gremio tan poderoso como es el SUTER. La respuesta seguramente la tienen ellos, y la respuesta seguramente se va a ir, dilucidando a lo largo... medios de comunicación. Absolutamente, y se irá dilucidando. Sí es cierto que hay una presencia mediática importante de este tema, como producto de la importancia que tiene el tema de las expensas, porque vamos al fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión de todo esto tiene que ver con la enorme preocupación que tiene la gente del monto de las expensas, y no solamente esto, sino, digamos, como agregado, algunas gestiones de algunos pésimos administradores que terminan, ¿no es cierto?, estafando a los consorcios. Es decir, me parece que las dos cosas ahora van un poco de la mano. Te voy a dar otro panorama, Jorge. En un panorama en el cual los administradores, la mayor parte de los administradores, no conocí ninguno que diga que van a bajar. Todos dicen que van a subir. Las expensas. En un panorama en donde los honorarios de los administradores van a subir en alguna medida, según lo que dicen los administradores. Donde los servicios, a partir del retiro de los subsidios, también van a subir. No nos olvidemos que cuando en tu casa suben 20, 30 pesos, en el consorcio suben 1.000 o 2.000. Vos te estás refiriendo a luz, esas dos cosas básicamente. Básicamente van a ser gas y luz. Por lo tanto, vamos a tener... la carga impositiva está subiendo de alguna manera y las responsabilidades tributarias son cada vez mayores. En las expensas, habiendo resuelto, a través del nuevo registro de administradores, habiendo resuelto el tema del administrador, entre comillas lo digo, ¿no? O sea, la 3254 vendría a haber resuelto ese problema. ¿En dónde va a estar todo el enojo? ¿En dónde se va a enfocar todo el enojo ahora? Cuando la expensa suba. Se van a comer el aumento de del gas y la luz. Se van a comer el aumento que va a venir porque los honorarios sí o sí van a tener que subir. Los proveedores, por supuesto, van a incrementar su mano de obra. La mujer del gasista le decir, mirá, si no te pagan en la nueva tarifa, escúchame, te habían propuesto de una empresa trabajar, andá a trabajar esa empresa y te pagaban un mejor sueldo. Vos no te olvides, Claudio, que muchos consorcios... Claro. La bronca, ¿dónde va a dirigirse? Vos no te olvides que muchos consorcios, no le estoy esquivando tu pregunta, ahora analizaremos en todo caso junto a ver hacia dónde va a ir ese enojo de los consorcistas, pero me parece que esto de que algunos consorcios que antes hacían un poco la vista gorda en cuanto a contratar gente regularmente inscripta, regularmente que cumpla con todas las puntualizaciones, hoy hoy en día los administradores no se pueden hacer los distraídos con eso, con lo cual aquellos, digamos, contratistas que tenían algunas cosas en negro, pagaban menos, hoy lo van a tener que pagar inexorablemente. Claro, lo que salía 100 va a salir 150. Y lo van a trasladar esos costos al consorcio. Por eso decimos que indefectiblemente va a ser así. También es cierto que puede que salgan de escena algunas empresas ineficientes y puede que entren en el mercado empresas que den a lo mejor al mismo costo de antes un mejor servicio. Pero a ver, yo gasista, yo plomero, yo... ¿Qué hago? ¿Me voy a la AFIP? Le digo, me quiero inscribir en monotributo, pago 350 pesos, me inscribo en ingresos brutos, saco un talón en el factura y me pongo a trabajar. Y cuando vos me decís cuánto va a salir levantar la medianera o revocar la pérdida de agua, el picar y revocar, y lo que antes me salía 100 lo voy a cobrar 150 porque ahora yo tengo cargas impositivas. Claudio, yo creo que, mira, vuelvo a decírtelo. ¿Contra quién se va a dirigir el enojo? Bueno, siempre y cuando solucionen el tema de paritarias, que me parece que es el gran enojo que tienen, por lo menos lamentablemente se va a dirigir al sueldo de portero. Yo no sé cuánto de cierto hay en esto, porque si uno mira la ley de despensa, en muchos casos es verdad que el peso que tiene el tema del gasto del encargado y las cargas sociales son muy importantes. Esto es ineludible, el razonamiento, y es así. A la vez que los administradores dejen de estar en paritaria y los consorcistas puedan tener paritarias, van a tener que resolver otras problemáticas dentro del consorcio. Pero ya su enojo, si pueden remover al administrador todas las veces que quieran, si pueden contratar proveedores eficientemente, si pueden, determinar si el encargado está jornada completa o jornada... Si el enojo lo van a tener que resolver entre ellos, porque no van a estar estas dos fuentes de conflicto, claro, Claudio. Pero en el 2010 esto no va a pasar. En el 2010 no sabemos si esto va a pasar. Las cámaras... Se retiren los administradores y que entren los propietarios. Mira, no sabemos. Yo te diría que hay dos indicios que me parece que son, como para tenerlos en cuenta. Toco, el presidente de Capay, la semana pasada en nuestro programa... públicamente lo dijo, recuerdo tu pregunta puntual, hizo como un llamamiento, a los consorcistas en el sentido de que tenía como la cámara abierta como para escuchar a los consorcistas. Por supuesto, la postura de los consorcistas dice, nosotros no tenemos que ir a hablar con ustedes, ustedes se tienen que retirar. Entonces, frente a esta confrontación donde uno invita a que vengan, los otros directamente dicen no queremos que ustedes participen, es como una, creo que es una avanzada en el sentido. Y vos fijate, Claudio, y con esto redondeo, que en la modificatoria de la 941 puntualmente había un artículo que era el tema de paritarias, apuntaban ahí. Lo bajaron al último momento. Obviamente hubo presión de Víctor Santamaría y su gente, el diputado Olmos y demás. Sin él es hombre de Santamaría. Con lo cual lo tuvieron que bajar. Pero lo han dicho públicamente los consorcistas. Este año, en el 2010, van por el tema de paritarias, Claudio. ¿Tenemos que hacer un pequeño corte? Dale. Hacemos un pequeño corte, vamos al último bloque y ya volvemos con ustedes. No se vayan, que seguramente tenemos alguna otra perlita para contarles. Ya volvemos. Boletín de Pequeñas Noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal, orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Estudio Jurídico Sevitz y Asociados. Doctora Diana Sevitz, abogada, mediadora y árbitro en propiedad horizontal. Asesoramiento a administraciones y a propietarios. Resolución de problemas sin llegar a juicio. Comuníquese al 4784-8251 o al correo electrónico de sevitz@velocom.com.ar. Defensoría del Consorcista, Centro de Información y Asesoramiento en Defensa de los Derechos de los Consorcistas, Delegación de la Costa, Santa María de Oro, 15 San Bernardo, teléfono 02257 468866. Delegación Zona Oeste, Noroeste, Bartolomé Mitre 82, Ramos Mejía, teléfono 011-4469-0782, casilla de correo electrónico, defensa del consorcista, @hotmail.com. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de consorcios, es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Bueno, estamos en el último bloque, Claudio, de Hablemos de Consorcios. Se nos está prácticamente concluyendo el programa. 8 menos 10 marca nuestro reloj. Sí, Claudio. Vos te acordás que habías recordado en el bloque anterior que Toco dijo que él reinvitaba a los propietarios a acercarse a la Cámara con sus proyectos, con sus cosas. La Cámara no iba a ceder su espacio en paritaria, por lo menos no ahora. Pero yo tengo la voz off the record de algunos dirigentes de las entidades de propietarios que me dijeron que en realidad, y tiene cierta lógica, en realidad el compartir el espacio con los administradores a la hora de firmar los convenios los hace corresponsables políticos. Y la ira de la gente se iba a volcar hacia aquellos de los de ellos que habían aceptado esos términos. Y al mismo tiempo le iba a permitir tanto a administradores como al sindicato mismo decir, miren, si no veo el enojo si ha sido convalidado por entidades de las de ustedes. Está bien, pero esto se fíjate, es lo razonable, ¿no? Y lo lógico en cualquier gremio, Claudio, es decir, yo me digamos mis empleados están adscriptos al sindicato mercantil. Y a mí puede Cavalieri, a mí puede gustarme o no los incrementos que dan, pero los respeto y los tengo que pagar, porque es lo que marcan los sindicatos. ¿Me explico? Pero Jorge, hay una cosa. Acá en esta triangulación, media extraña que se da, en la cual dos negocian las condiciones que un tercero paga. No, bueno, claro, esto no entonces, sucede en ningún otro gremio. ¿Qué sucede? Si vos tenés, los administradores negocian con el sindicato. La Cámara es prescindible, vos se lo planteaste a Toco en el último programa, vos le dijiste, la Cámara es prescindible, si firman el AIER y la UADI con el SUTER, ya está, sí, no la Cámara necesita. Es totalmente prescindible. Entonces, si aparte pones a los propietarios, cuando se den un aumento, ¿qué van a decir? Cuando los propietarios pongan el grito en el cielo, ¿cómo? Todos recibieron 15% y ellos reciben 20%, el sindicato va a decir, pero si fueron las mismas entidades de propietarios que estuvieron presentes en la mesa de negociaciones, ¿quiénes convalidaron esto? Entonces, ¿quién quiere meter la cabeza? O sea, está bien que vos sepas que hay un agujero, hay una guillotina arriba y hay que meter la cabeza por el agujero, pero ¿quién quiere hacerlo? Sí, yo te diría que el enojo de los consorcistas no viene solamente por esto. Más allá de los derechos inclaudicables que tienen los trabajadores y que bien ganados seguramente algunos de ellos lo tienen, lo que discuten los consorcistas es que ellos no han sido ellos los que han convalidado determinados recursos. Quieren que los administradores no estén. Exactamente. Y ser ellos, entonces, si son enteramente responsables de todo lo que suceda. Claro, de la otra manera es tener un costo gratuito, porque no sé si eso va a redundar en mayores o menores costos laborales, porque al final los costos laborales, los costos laborales no van a diferir. las empresas transportistas lo pagan, negocian con Noyano y lo tienen que pagar. Bueno, hemos recibido un mensaje que nos acerca Aníbal acá. Nancy Laven, de Banfield, dice, nosotros tenemos un consorcio que acaba de cumplir 4 años, hubo un problema y se filtró agua en uno de los departamentos y hubo un gasto de 7.000 pesos. Creo que hay una ley sobre el servicio de construcción que debo hacer. Saludos. Bueno, esta pregunta nosotros no sé si estamos en condiciones de contestarla. En principio se la podemos plantear a Diana cuando venga, que es nuestra abogada entendida en la materia. Lo primero que se me ocurre decir es que, bueno, es ver si este gasto de 7.000 pesos, si es que ha sido, digamos, evaluado y consensuado con el Consejo de Administración o con, digamos, con alguna asamblea para aprobarlo. Porque en realidad un trabajo de 7.000 pesos es un trabajo evidentemente de mucha envergadura. Lo primero que se me ocurre transmitirle a esta consorcista es si es que el administrador tomó los recaudos como para buscar consenso en la aprobación de este trabajo. Si así no lo hiciera, me parece que sí, que evidentemente pueden hacerle algún reclamo al administrador en el sentido de que quién aprobó este monto si no fueron los mismos vecinos, ¿no? Claro, son los que agradecemos, gracias Nancy, y síganos escuchando que siempre tenemos alguna novedad en lo que es el tema de consorcios. Claudio, respecto de lo que planteábamos recién, evidentemente, digamos, como para hacer un pasar en limpio un poco tu excelente razonamiento, es los consorcistas no quieren poner, digamos, la cabeza conjuntamente con los administradores. Bueno, o estamos nosotros en paritaria y ustedes váyanse. Y nos hacemos responsables de todas las consecuencias. Absolutamente. Frente a nuestra gente. Escucho muchas que tienen sentido, bueno, pero los encargados no pueden limpiar la pared si hay una manchita. Y además, si mueven un coche, se paga aparte. Y si riegan una plantita, hay que pagar aparte. ¿Me explico? Es decir, esto que digamos que a lo mejor otros gremios no lo tienen discriminado y que te reitero que son, digamos, avances que han logrado los trabajadores, no han sido los consorcistas los que han dado este ok. Con lo cual, evidentemente, este enojo produce, digamos, esta reacción de los consorcistas. Váyanse de paritarias los administradores para entrar nosotros. Si esa no es la sucede, política que tienen. Y si no sucede, yo sé que entre los diarios que lees está el Clarín, y habrás leído que... Esta semana pasada salió un informe muy importante sobre esto, prácticamente dos páginas, ¿no? Sí, sobre el tema de que cada vez son más los consorcios que eligen una empresa de limpieza... Y ese mismo tema lo planteó Nevia, un invitado nuestro acá en el programa de Hablemos de Consorcio, de la agrupación 20 de diciembre, Jorge Nevia, que dijo que tenía temor por la fuente de trabajo. Que Pica cada Santa vez, María relativizó esto, ¿no? Que cada en vez Clarín, son por lo menos salió que había relativizado. O sea, como que bueno, como que eso no era tan importante, este movimiento que estaba pasando. Pero pero Nevia no lo relativizó. Él dijo que él tenía temor porque cada vez son menos las fuentes de trabajo, cada vez es más difícil conseguir una lo que se llama una portería con vivienda, ¿no? Yo te digo, ¿qué es lo que hacen? Nosotros estamos de alguna manera, a veces tenemos que oficiar de psicólogos escuchando un poco las quejas de los consorcistas y de mediadores, por supuesto, es decir, evidentemente estar en el medio. Y seguramente hay colegas que cuando vienen los copropietarios dicen, bueno, las expensas son muy altas, ¿qué es lo que podemos hacer? Inmediatamente muchos administradores le plantean, bueno, en lugar de 8 horas, ¿por qué no tenemos un encargado 4 horas? Alquilamos la portería y de esa manera prácticamente nos sale gratis el encargado, con lo cual el ahorro, entre comillas, que tienen o el no gasto que tienen es importante, Claudio. Entonces, yo lo noto y lo veo porque a diario escucho solicitudes de consejos de administraciones, solicitudes de las asambleas donde uno tiene que ser muy cuidadoso, primero en tener cierta responsabilidad social, en no dejar gente en la calle porque sí, en, digamos, hacerles entender a los copropietarios que, digamos, hay un rol y una función muy importante que cumplen los encargados de edificios, pero por otro lado, también es cierto, Claudio, que hay, digamos, algunos encargados que no saben apreciar el trabajo importante que tienen y, digamos, el ingreso, digamos, frente a otros trabajadores que es importante porque tienen vivienda, porque no tienen viático, porque tienen 5 horas de descanso en el mediodía, etcétera, etcétera. Entonces, eso hace que el enojo de muchos consorcistas haga o que prescindan de alguien media jornada o que directamente contraten a, digamos, empresas que vengan a limpiar, pasa, ¿no? Pasa lo mismo que pasa con los administradores. Por unos pocos malos pagan el total del gremio. Por unos pocos encargados malos pagará el total del gremio y recibirá. Pero bueno, cada uno está la responsabilidad no solo personal de cuidar su propio trabajo, sea administrador, sea encargado, sea lo que sea, sino también la social. de sí. cuidar su propio grupo, ¿no? Yo creo que hay una conflictividad social, Claudio. Yo lo, digamos, lo percibo. Hay una conflictividad social importante dentro de los edificios que hace que muchas veces el eslabón más débil y por donde se corta muchas veces es la parte más más indefensa, que muchas veces tiene un consorcio, que es el encargado, ¿no? Sí, entonces, a mí me duele un poco porque bueno, siempre el trabajador es el eslabón más débil y no debería ser así. Bueno, esperemos que no se pierdan las fuentes de trabajo. Sí, apelar a la sensatez. Que se apele a la sensatez. Digamos, y me parece que en esto, Claudio, además de tener mucha responsabilidad, yo lo vengo diciendo hace muchos años, los que me conocen, les guste o no les guste, creo ser coherente con esto. Las cámaras de administradores, quienes están a cargo de esto, tienen que poner lo que tienen que poner arriba de la mesa, tienen que escuchar a los consorcistas, tienen que escuchar a los propios afiliados, y me parece que van a tener que revertir ciertas políticas del avestruz, de meter la cabeza abajo de la tierra, ver qué es lo que realmente está pasando dentro de lo que es PP Horizontal, aplicar sensatez, criterio y sentido común para poder resolver las problemáticas que hay, y muchas dentro de lo que es Propiedad Horizontal. Bueno, Jorgito. Se nos fue el programa. Se nos fue el programa. Bueno. Otra semana, la semana que viene ya estamos con Diana. Otra semana. Y a lo mejor tenemos una sorpresa de invitado. Ojalá. Así que siempre nos das una sorpresa. Vos sos uno de los precursores de los invitados, así que ojalá que así sea. Gracias, un cariño a nuestros oyentes, que nos sigan escuchando, y la semana que viene estaremos aquí firmes como siempre. Buen fin de semana para todos. Gracias, ya nos vemos. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite AM 1010 Onda Latina.